que muy ligero anda el tren. Pero si vamos valera, nos queda ahí en el andén. La que lo dijo es tu mamá, quien era Juan conoció, quien era tu primer hermana, al marido que tiene hoy. Del 25, Rosita y Rosa, Baila Sol Leona, debiste pensar. Va y viene el polvo, te pones carmín, ahora palera contenta y feliz. Va y viene el polvo, te pones carmín, y ahora palera contenta y feliz. Tienes que cantar bien cerquita de los micrófonos, por favor. Ya, oye, Nacho, a este lado se escucha aquí, pero ahí no. A lo mejor tiene como este oído, pero yo no sé. Sonido para que en breve instante vamos a hacer el sorteo. Les